La constitución política, entonces, también se refiere en forma explícita sobre varios componentes fundamentales del sistema natural, como son el suelo, el agua y el aire, los menciona derechamente. Pero la biodiversidad queda sin mencionar, siendo también otro componente súper importante. ¿Cómo se protege o resguarda los recursos naturales en nuestra regeneración ambiental? A ver, yo diría que existe regulación a través de los tratados internacionales, pero sí tienen que haber sido ratificados por Chile y encontrarse vigentes. ¿Por qué? Porque una vez que Chile los ratifica y se encuentran vigentes, pasan a ser parte de nuestra normativa y por lo tanto deben ser cumplidos. ¿Cómo se cautela que se cumplan? Uno de repente ve el caso de lo emblemático, lo vamos a poner como nombre, de los humedales. Hay un ejemplo hace un Bastante tiempo cercano. cercano en el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros mismos acá en la región tenemos pero infinidad de humedales. Y hay tratados internacionales suscritos por Chile al respecto. Claro, existe un listado enorme de tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, que se encuentran vigentes como norma. Y ahora, bueno, los propios tratados traen incluidas ciertas normas para cautelar su cumplimiento. Y es importante que el Estado también se preocupe de cautelar el cumplimiento de estas normativas. En el fondo, son parte de su propio ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se debe velar porque efectivamente se cumple. ¿Quién fiscaliza que se cumplan o no estos? Bueno, eso es bien relativo en realidad. Porque va a depender del órgano, ¿no es cierto?, que está en coordinación, que debe coordinar el tema del desarrollo, de cómo se va desarrollando el Tratado Internacional en Chile. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de la misma Convención Ramsar, que es la que se refiere a los humedales, donde la coordinación y el punto focal de esto está en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corporación Nacional Forestal, que Ya, son las que se sí. tienen que preocupar un poco. Entonces aquí tenemos El ya CONAF organismos. y el Ministerio de Relaciones Es Exteriores. claro, y CONAF tiene facultades de fiscalización al respecto. O sea, Sobre los humedales. claro, exactamente. Sobre lo que está ocurriendo en ellos, la biodiversidad asociada, etcétera, que Exactamente. conversábamos recién. Exactamente.